El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Gente de todos los barrios de Moreno y del resto del mundo, que era un programa de televisión que conducía Goicochea, ¿te acordás? Sí, de Moreno y por el resto del mundo. Sí. Muy buenas tardes, esto es Pateando en el Aire, programa de la organización barrial Pateando Barrio. Ahí está, ¿estamos saliendo, Víctor? Estaba apretando, ahí está. Yo te digo, este micrófono que ves acá es el que voy a usar, perdón, el que voy a usar yo. ¿Vamos de vuelta? No, vos saliste. ¿Yo salí? Sí. Y ahí me vuelve a cortar. Este pibe. Bueno, hablo yo. No, te cortó vos ahora. Bueno, ahí está. Ahora sí. Muy buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, Silvio. Buenas tardes a todos los que están del otro lado escuchando esta nueva emisión de Pateando en el Aire 2010. A pesar de que nuestro operador... Para un poco. Qué ansioso que es. Si nos censura. Sí. A pesar de que nosotros lo queremos y todo nos trata mal, estamos haciendo y vamos a hacer un nuevo programa de este programa. Valga la redundancia. Claro. ¿Qué se llama? Pateando en el Aire. Así es. Si usted quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer al... 466-6559. Mensaje de texto al 1561-540359. También pueden mandarnos un mail a pateandoenelaire@fmmoreno.com.ar y ahí nos comunican todo lo que tengan ganas de decirnos. Así es. Tendremos, ¿no?, invitados, tendremos bloques como lo tenemos siempre, de sí, adivinanzas, del tema del día, con la continuación del programa anterior que era sobre la policía y su accionar así represivo en esta costumbre del gatillo fácil. Así es. Tema del día que no va a estar reflejado a través de entrevistas en el barrio, sino que vamos a tener entrevistas en el piso, acá, en vivo, acá, sin editar ni nada. Del ¿cómo se llama? Del fabricante al consumidor. Exactamente. Va a ser las entrevistas hoy. Y también tendremos bloque literario, charlaremos un poco de la actualidad, tendremos así alguna cosita más para compartir, algún otro invitado que venga, bueno, que es escuchando que se va a divertir, se va a informar, va a reflexionar y va a salir a romper todo. Sí, tenemos juego, además, juegos. Sí. Además, ¿no? El bloque de adivinanza, trabalengua y pensamiento lateral, que está coronado con el sorteo de un libro. Sí, un libro gentileza de la librería Lipibropos, acá en Yolí 2656, acá a pasito nomás de la radio, pasito de la estación. El día comienza. Epa, ¿qué pasó? El día comienza, ya comenzó hace rato el día, está terminando. Se está boicoteando. Sí, me parece que vamos a prescindir de sus servicios. Él tiene un programa acá también, un programita, digamos. Programita, sí. Y sabe que este está volando alto nuestro programa. Sí, pero yo estaba en otra cosa. Estaba en esto del sorteo del libro, gentileza de Lipibro, Pollo Lee 2656. Ustedes no tienen auspiciantes, ¿no? Ahí va. Claro, no, tiene todas publicidades truchas. Claro. Vas a Lipibropos y encontrás lo que vos quieras. Y si no encontrás lo que vos querés, se lo pedís a Sonia y muy amablemente ella en breve tiempo te lo consigue. El programa anterior habíamos hecho el sorteo. Sí, que se lo ganó Melina, el libro. Así es. Después, así antes de arrancar ya aclaramos, sí. Porque nos mandó un mensaje que no hicimos a tiempo a leer, que decía que ella había ganado el sorteo, pero que vivía en Ciudadela y sí. Que no lo iba a poder venir a buscar. Entonces sí. Nosotros no sabíamos bien qué hacer con el libro, porque a su vez no lo iba a poder venir a buscar, pero nos estaba escuchando. Así que no sé si nos escucharás por internet, Melina, o si los jueves andás por acá cerca, no creo, porque si no lo podría haber venido a buscar. Así que si nos estás escuchando, mandanos otro mensaje, así más claro, a ver si vos no podés venir, si alguno de nosotros, que hay compañeros de Pateando, de la organización Pateando Barrio, de la cual sale este programa, que viven por esa zona, que por ahí se pueden acercar o encontrarse en alguna estación ahí más cercana, un punto medio, así, ya que te ganaste el libro, claro. Te hacemos llegar. Recordemos que había dos posibilidades sí. Del libro, ¿sí? Sí. Porque yo al principio había dicho que para los mayores de edad estaba el de García Márquez, sí. Relato de un náufrago, sí, destructurado que soy, nada más, y para los niños estaba el de Javier Villafañe, Cuentos y Títeres. Bueno, por ahí si Melina quiere el de Javier Villafañe, bueno, que nos diga cuál de los dos quiere. Nosotros vamos a, le decimos, Sonia, queremos este libro. Vamos a Jolie 2656, le decimos, queremos este libro y ya está. Sí, ¿no? También se ofreció Víctor acá para ir también. ¿A Ciudadela? Sí, bueno, sí, también sí. Queda comprometido Víctor. Muy bien. Así que en este programa también vamos a tener nuevos concursos, como ya dijimos, y puede participar, lo anotamos en un papelito y recuerda que no es que todos los programas sorteamos libros, sino no, que sorteo de fin de mes. Claro, fin de mes o principio, como fue el mes pasado, sí. Se gana el libro. Así que vamos a empezar. Todavía no, para redondear, dale, dale. Para lo último, todavía dale, no tenemos dale. Decidido qué libro. Así la semana es. Que viene ya vamos a tener confirmado qué libro va a poder obtener el ganador del sorteo de estos concursos mensuales que hacemos acá. Muy bien. Arrancamos. Marihuana, vino, amor, que saca mi miseria, señor, deme, deme. En el barrio de casa te quiero, los tambores suenan más. En el barrio de casa los tambores suenan más. Porque los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Es que te reprimen y no te dejan fumar pan. Todas las leyes que te persiguen por están protestando. Son las mismas putas que liberan las criminales. Se le escapan los tiros, reprimen en recitales. Pero no esta noche para que baile. Consíguete una pareja y que el amor te acompañe. Consíguete una pareja y que el amor te acompañe. San Lazarito protege la calle. Vamos ahí, pa' los chocos. Arriba. Llévate tierra. Los tambores suenan más. En el barrio de casa los tambores suenan más. Porque los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Es que a mí estos guachos luna. Por eso ya me estoy volviendo pa'l barrio. Pateando en el aire. Estamos empezando este programa que le hemos dado el nombre de Pateando en el Aire, pero Pateando en el Aire es un programa de Pateando Barrio. ¿Y qué es Pateando Barrio? Una organización barrial que recién decíamos mientras sonaba la canción Los Guachos de Caramelo Santo, que podría ser tranquilamente la cortina para este programa el año que viene, o sí, en algún otro momento. Ah, ¿pensamos seguir el año que viene? Vamos a ver. Si Víctor quiere. Sí, sí. Bueno, sabemos que crack, tiene, crack, crack, crack. Tiene contactos. Miramos. ¿Por qué? Es como una batería. Sí, sí, tiene, sí, dos contactos. Dos positivo contactos. Y negativo, nada más. ¿Por qué decíamos esto? Porque esa canción decía que en el barrio de casa suenan los tambores, sí, que los vecinos despierten. ¿Y qué mejor? ¿Qué pie nos dio acá Víctor? Que hoy lo estamos nombrando mucho, está como loco. El izquierdo. ¿Qué pie nos dio el izquierdo, exactamente? Para comentar qué es Pateando Barrio. Como decía la canción de Caramelo Santo de los Guachos. Una organización barrial que quiere hacer cosas para que los vecinos y las vecinas despierten. Despertemos, en realidad. Sí. No es que nosotros ya estamos despiertos y tenemos que despertar al resto. Ah, sino, no sería, somos la vanguardia. No. Sería un despertar así colectivo. Colectivo. Claro. Entonces, volvemos a decir lo que dijimos en muchos, tantos otros programas. Pateando Barrio intenta generar participación en los barrios, sobre todo en Barrio Sala, acá en Moreno Sur. Sí. A través de distintas actividades, distintos talleres a lo largo de varios años ya se viene trabajando. Sí. A través de murga, talleres de género, talleres de teatro que funcionaron, talleres de artesanía en alambre. Este año hay algunas cosas que no empezaron, después las dejamos de hacer, pero que en algún momento van a continuar. Porque todos los que estamos empateando barrio, como también ustedes, los radioescuchas, tienen actividades, trabajo, entonces a veces se complica sostener un montón de cosas, pero a los ponchazos, a veces mejor, a veces peor, seguimos y intentamos generar participación y salidas colectivas a los problemas que también son colectivos, ¿sí? Justamente estas actividades que hace Pateando, muchas de ellas tienen un costo, por ejemplo la murga, se me ocurre, ¿no? Sí, hay que comprar palillos, parches, instrumentos, pinturas para hacer por ahí los trajes, telas para hacer los trajes, un montón de cosas. Sí, los viajes, por ejemplo. Los viajes para las presentaciones, claro, en los otros barrios. Exactamente. Uh-huh. Entonces, nada más, ¿no? No, nada no más. No se me ocurre ningún otro por costo. El momento no. Bueno, y muchas otras cosas. Entonces, esas actividades, esos talleres, necesitan financiación. Sí. ¿De dónde saca la plata Pateando Barrio? Pide préstamos al Fondo Monetario. Sí. Sí. Pero no nos dieron. Ah, todavía. Con razón. Así que el fondo todavía no estamos ahí en tratativas, pero todavía no. Así que no nos queda otra que hacer, por ejemplo, locros. Ah, como el de mañana. ¡Sí! Ah, mirá qué coincidencia. ¿Tenés información? No. Fíjate, sí, fíjate tengo, por ahí. Tengo acá la información de el gran locro que se va a hacer mañana viernes 9 de julio, locro de remate, trae tu tupper o recipiente, 8 pesitos la porción. O sea, perdón, traes tu tupper y te damos locro. Claro, hacemos el cambio, claro. Un trueque. El locro te lo ponemos así en la mano, pones la mano como cuencos, ¿no? Y te ponemos ahí el locro y nosotros nos quedamos con el tupper. 8 pesos la porción en esquina del Carnaval, Mozart y del Cañón. Organiza Pateando Barrio, como ya lo dijiste vos recién. Y además va a haber, mientras vos te podés comer un locro, también podés visitar la feria de ropa que va a haber mañana ahí. Con la gran sorpresa gran, o gran noticia gran, porque cuando yo lo diga va a dejar de ser sorpresa, de que la ropa va a estar a un pesito nada más. Regalado. Por 9 pesos te comes una porción de locro fantabulósica. Y además, te lleva una pilcha. Que la puedes usar de servilleta si te manchas. Exactamente. La puedes usar de servilleta, ¿sí? O lo puedes usar también para limpiar el tupper y te lleva el tupper también. 10 pesos, porque viste que moneda no hay. Sí. 8 locros, 2 pesitos más. Ya estás luqueando. Claro, promoción. Llévate una porción de locro más 2 pesos y 2 prendas por 10, redondeamos. Ah, ahí va. ¿O no? Ahí va. Ustedes sabrán que mañana es 9 de julio, de la Independencia. Sin darle ese tono así patriótico y que es un festejo, Es una comida, digamos que típica, sí, tradicional. Y porque esto de construir identidades de lo cotidiano, ¿no? Claro, entonces, bueno, 9 de julio, ¿qué comemos? Comamos un locro ahí y de paso, si usted va, se acerca, disfruta de ese locro, nos da una mano. El programa de radio también se paga. Con eso, sí, tal cual. Nos ayuda a sostener los talleres y de paso eso, nos estamos un rato ahí en la calle, sentados, compartiendo un momento, charlando y por ahí sale alguna que otra idea para poder hacer algún que otro taller. Exactamente, sí, sí. Así que mañana, entonces, si quieren, eso al mediodía, 12, 1, 11, si quieren ir y chusmear un poco la feria y dar una manito, lo que quieran, se van ahí hasta Del Cañón y Mozart, esquina del Carnaval, y por 8 pesitos se comen una porción de locro impresionante. Acuérdense de llevar el tupper. Ah, sí, y otra cosa que no dijimos, los cubiertos. Es así. A no ser que gusten de comer con la mano. Sí, nosotros no le vamos a decir nada igual si quieren comer con la mano. Más bueno que comemos con la mano. Es más, vamos a meter la mano nosotros y vamos a comer de ese tupper también. Así que vayan, pédense una vuelta. Sí, 8 pesos la porción, la feria de ropa, todas las prendas a 1 peso. Locro de remate organiza Pateando Barrio. Mañana, viernes 9 de julio, al mediodía. Si nos está escuchando aquí en Moreno Centro, se toma el 32, acá en la plaza, sí, Mariano Moreno. Sí. El 32 justo en la esquinita. Sí. Y se baja ahí en Del Cañón y Mozart, ahí estaremos. Ahí nos van a ver, así que se bajan ahí donde nos vean. No se pierda la oportunidad de comer el mejor locro del mundo organizado por Pateando Barrio. Esto es Pateando en el Aire. Aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Vuelven a trepar por el camino de sus sueños. Ay. No estamos en coordinación. Continuamos en Pateando en el Aire. 19 y 20 de este jueves 8 de julio del 2010. Ahora sí, Silvia, adelante. Hechas las presentaciones, nos queríamos meter en el primer tema que teníamos para hoy. ¿Cuál? Sí. Yo te traje un informe científico. ¿Me trajiste un informe? Sí. Qué bueno que pienses que necesites estar informado. Sí, un informe científico para vos y para Víctor, Sebastián y Víctor. ¿Muy científico? Muy científico, pero más que científico. Ustedes saben que la ciencia se diferencia de otros saberes, así como las creencias, porque debe estar comprobado, ¿no? Sí, hay que hacer experimentos, claro, con tubito de ensayo, o a veces sin tubito de ensayo, pero experimentar al fin. Así es. Y como toda ciencia estudia, investiga, comprueba, bueno, y busca información, así saca conclusiones. Sí. Bueno, agarra una cosa y la somete a pruebas, contrapruebas, y la dobla por acá, la mira a trasluz, todo. Sí. Eso hace la ciencia. Sí. Vos viste que en estos momentos, en la sociedad actual, hay todo un debate. Sí. Sobre la posibilidad de que que gane Holanda o España. No. Ah. Otro. Hay otro más. ¿Cuál? Ya el mundial no me interesa. Exactamente. Sí. Así que no hay más mundial para nadie. Se acabó el mundial. El otro debate es este tema del casamiento entre personas del mismo sexo. Que ya la ley tiene media sanción en Cámara de Diputados y el 14 de este mes, sí, se va a tratar en la Cámara de Senadores. Sí. Bueno, yo te voy a dar unos datos que surgen de un estudio científico muy serio que te va a dejar anonadado. Sí. ¿Podés decir de dónde sacaste este estudio científico? Mi amigo personal, sí. Antonio Marino, no me suena, che. Es obispo auxiliar de La Plata. Ah, con razón no me sonaba. Sí. Mi amigo personal. Sí. Me acercó, vino el otro día a mi domicilio y me acercó este informe científico. Para aclarar un poco el panorama, porque si no uno se da cuenta que está apoyando cualquier cosa, ¿no? O sea, no sabe qué ley apoyar, se deja llevar. Entonces, escuchen estos datos. Según este estudio que me acercó Antonio Marino, arzobispo auxiliar de La Plata, las personas que practican la homosexualidad padecen de más ansiedad, tienen más tendencia al suicidio y consumen con más frecuencia estupefacientes, o sea, drogas. Pero esto no es lo peor. ¿De dónde sacó esto? Este es muchacho? Un estudio científico. Me dejaste terminar que vi lo más lindo. Esto te va a convencer. ¿Quién lo hizo? La Universidad Católica. Esperá. O sea que ya tenemos que las personas homosexuales tienen más ansiedad, tienen más tendencia al suicidio, consumen con más frecuencia estupefacientes. Sí. Y estas todas estas cosas. Los hacen menos amigables a los niños. Claro, imagínate vos, ¿no? Ves una persona teniendo 4 años, una persona que está fumándose 3 atados de cigarrillo al toque, así, todo junto, al borde de una cornisa, ¿no? A punto de tirarse. ¿Qué pensás? Y ansioso. Y ansioso por tirarse. Me tiro. Yo que pienso, es homosexual. Y que es poco amigable para los niños. Totalmente. ¿No? Vos desde tu tierna infancia lo ves como una cosa, como un villano, digamos. Sí, sí, sí. Así que, si le quedó claro, si usted estaba ahí dudando si tiene que apoyar o no esta ley, la ley, ya con estas declaraciones, con esta prueba científica, obviamente no lo. No. Es algo que no. Sí. Yo la apoyaría más aún todavía. Bueno, ahora. Porque de otra manera no se puede tratar este tema que no sea así de forma graciosa. Le queríamos hablar a toda la comunidad católica argentina y del mundo. Respetamos su fe, respetamos sus creencias. Pero realmente, por favor, no sean ingenuos y no se dejen manipular. Digamos, esto que estoy leyendo, sí, que dije yo que era este señor Antonio, mi amigo, qué sé yo, salió publicado en el diario Página 12 de ayer. Son declaraciones del arzobispo auxiliar de La Plata. Y realmente... ya sabemos que la iglesia tiene una postura así media retrógrada con un montón de temas, pero esto realmente yo lo leí y me causaba mucha gracia, que digo, no, esto lo tengo que comentar, y sobre todo esto, hablar a la gente que practica la religión católica, que tiene a esta gente como referentes por ahí, ¿no? Vuelvo a decir, la fe de cada uno es una elección, pero nadie, absolutamente nadie puede creer y aceptar esto como argumento, ¿no? Lo repito, los homosexuales son más ansiosos, tienen más tendencia al suicidio, se drogan más y aparte son menos amigables a los niños. Sí, por el solo hecho de ser homosexuales. Una verdadera locura, porque uno por ahí, y que hasta en algún punto, ¿no? Puede llegar, si querés, con toda la buena voluntad y con toda por ahí la fe, ¿no? Podés llegar a entender un poquito, ¿no? Lo que dijo Bergoglio, que en realidad habló de que esto aniquilaría un supuesto plan de Dios, que hasta ahora yo no sé cuál es, pero ya decir lo otro que dijo este tipo es verdaderamente una tremenda locura, ¿no? Y encima que haya dicho esto una persona de la iglesia, ¿no? Se potenciaría mucho más lo terrible, porque la cantidad o la llegada que tiene justamente un mensaje como estos, dicho por una autoridad de la iglesia más convocante en la República Argentina, o una de las más convocantes de la República Argentina, ¿no? Hay que estar atento a eso también, a la llegada que puede llegar a tener este mensaje. Claro, sobre todo esto, ¿no? Que en esta discusión mucha gente sigue planteando, sobre todo los de los sectores más vinculados a la iglesia, que la homosexualidad es una enfermedad. Sí. Entonces, del otro lado, del lado de la ciencia, hay muchos testimonios que ya obviamente está más que descartado que es una enfermedad, que es una sabemos que es una elección. Entonces, por suerte, con muchos estudios científicos serios, que no sé si sería necesario, pero sabemos que en el debate en el Senado y en la Cámara de Diputados se presentaron, sí, ¿no? Científicos hablando, médicos de todo, explicando que no era una enfermedad, para, digamos, si alguno tenía alguna duda todavía, ya sacar eso de que es una enfermedad. Entonces, que salga la iglesia, con supuestos datos científicos también, a decir que los homosexuales se suicidan más y son menos amigables que los niños, se drogan más por el solo hecho de ser homosexuales, y dándole el carácter de ciencia a eso, sí, que sabemos que el único argumento que tiene la iglesia para defender estas posiciones así retrógradas es mantener sus dogmas intactos. Sabemos que la iglesia se fue oponiendo a todas las conquistas de derechos que hubo en la historia de la humanidad, siempre la iglesia ahí se opuso, porque tiene una estructura así cuadradita, rígida y dogmática que no se puede modificar. Estamos de acuerdo. Entonces, ya ahora recurrir a la ciencia con datos totalmente falsos, diciendo que esto es así porque la ciencia dice que los homosexuales se suicidan más. Ya, por eso yo decía a los católicos, digo, más allá de que cada uno tenga su opinión, pero esta gente, estos arzobispos, tanto Bergoglio como el arzobispo Antonio Marino, que acaba de decir, que salen a hablar por los medios, hablándole sobre todo al mundo católico, mintiéndole en la cara, ¿sí? Entonces, eso digo, usted puede ser católico, pero no se crea lo que dice esta gente, porque sabemos que detrás hay muchos intereses, y presentar cosas que son opiniones así, hasta graciosas, ¿no? Porque por eso lo arrancamos así el tema, porque decir, vuelvo a repetir, que los homosexuales se suicidan más, que son más ansiosos, que tienen hasta 500 parejas por año. ¿Sí? También de otra declaración, ¿no? Que son gente así, necesariamente promiscua. Ser homosexual es ser promiscuo. Más de 500 parejas por año cada uno. Las parejas no le duran. Bueno, ha sido una generalización absurda. Y presentar esos datos como científicos es bastante ridículo, ¿no? ¿Qué ganas de andar haciendo estudios, ¿no? Con personas homosexuales durante un año para ver cuántas sí, parejas sí. tiene, ¿no? ¿Habrá hecho la Iglesia Católica algún estudio de los impactos que puede llegar a generar la pedofilia dentro de la misma iglesia? No creo. ¿O habrá hecho un estudio así muy rigurosamente científico como este? No hay, dijo, son excepciones. No hay. No. Ahí está. O si hubo, fueron casos así que fueron poseídos por el demonio. Claro. O porque eran homosexuales. Claro. Entonces, no, porque los homosexuales son menos amigables para los niños. Entonces, no. Entonces, volvemos a decir. Sabemos que el 14 de julio se va a tratar en el Senado, ojalá que salga. Estamos hablando de derechos de todas las personas, cosas que también ya lo habíamos dicho. Estamos hablando de personas, en realidad, no de derechos de personas. Porque lo que primero que habría que recalcar es que son personas, somos personas. No podemos estar diferenciándonos por derechos cuando supuestamente la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Somos todos iguales ante la ley. ¿Y cómo es que estamos debatiendo esto? ¿Cómo es que tenemos que esperar a que el Senado, que por ahí el debate está bueno, ¿no? Todo, pero cómo es que tenemos que esperar a que el Senado dicte una ley cuando supuestamente somos todos iguales ante la ley? Es que eso es así en la medida en que la sociedad avanza, se cuestiona cosas, ¿sí? Y sobre todo esto, que los sectores más conservadores no les queda otra que aceptar. Sabemos que la ley se va a aprobar, no sé si el 14, sí. Pero este debate va a seguir y en un par de años, si no es ahora, se va a aprobar. Entonces, digamos, la iglesia va a seguir con sus argumentos desde cuestiones más religiosas, que yo hasta ahí si querés las acepto más, porque bueno, es lo que decíamos, sí, es su fe, dogma, más allá de los intereses que hay. Sabemos que son cuestiones de fe y bueno... Si supuestamente esta declaración de Bergoglio también, ¿no? Que atenta con el casamiento entre personas del mismo sexo, atenta contra el plan de Dios. ¿Cuál será el plan de Dios? ¿Cómo lo conoce Bergoglio? Tampoco sabemos. El mismo de Narváez debe ser. Debe ser. Pero bueno, digamos, si uno quiere creer en eso, o ese es el discurso que siempre bajó la iglesia, pero ya tomar la ciencia y decir esto que dijimos antes es bastante así gracioso. Así que no nos dejemos esto, ¿no? Tampoco mentir en la cara los católicos que siguen a la jerarquía eclesiástica, ¿no? No, tampoco en este debate repitamos cualquier cosa que no sí. tiene absolutamente ningún tipo de fundamento, más que esto, la postura tradicional de la iglesia de oponerse al el avance de la humanidad en la lucha por sus derechos. Sí, y recalquemos que elegimos tomarlo desde el humor esta noticia, que por ahí se podía haber tomado desde miles de aspectos, de sentidos, pero nosotros elegimos, bueno, tomarlo del humor porque nos parecía totalmente gracioso, pero a la vez serio. ¿No? Y que por ahí esto, el humor nos permite trabajarlo de otra manera, esto que es terrible. Para que se entienda por qué es gracioso, lo repito y nos vamos. Por favor, parece. Sí, así nos vamos a la textual, tanda, textual lo que dijo Antonio Marino, arzobispo, obispo auxiliar de La Plata, perdón, textual dijo: las personas que practican la homosexualidad padecen de más ansiedad, tienen más tendencia al suicidio y consumen con más frecuencia estupefacientes. Esto los hace menos amigables a los niños. Tanda. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Sensacional éxito. 1,000,000 de espectadores lo certifican. Mondongo ahora para las papas. Pero te da calor, te hace sacarte la ropa. Este es mondongo, según el Kama Sutra. Bueno, pero el Kama Sutra te hace dar una vuelta a carnero que son imposibles. La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Este sábado 10 de julio, a las 22 horas, Encuentro Artístico Cultural, donde encontrarás música andina, muestra fotográfica y artística, comidas típicas. Te esperamos en Avenida Libertador 879, a una cuadra y media del Hospital de Moreno. Entrada 7 pesos, anticipada 5. Organiza e invita Sicuris Las Catonas. Comunicate con sicurislascatonas@hotmail.com. Celebrando nuestras cosechas, bailamos en los carnavales. Los grupos no han actuado independientemente, han estado bajo la conducción de agentes del Estado de alto nivel. Porque eran de 14 años en adelante, era una fiesta para un muchachito de 18 años. Por fin el mundo entero realmente haga algo con Haití. Latidoamericano, todos los viernes de 19 a 22 horas por FM Moreno, estación de información. Mi mujer en su momento decía que ella estaba gorda, ¿no? Este tipo de cosas. La mentira que yo le conseguí decir, no estás gorda, mi amor. Las dos cosas eran mentiras. O sea, porque gorda estaba y yo tanto ya no la quería. Claro. Pero bueno. Los sábados, a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma. Sábados de 13 a 15 horas. Por tu estación de diversión. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Hoy estoy medio... Vamos de vuelta. ¡Sí! ¡Sí! Estamos nuevamente, como de costumbre, en este bloque que hemos denominado en llamar adivinancero, pensamiento lateralista y trabalenguista, a cambio de todo lo que acabo de decir, que es Silvio Arona. Pregunta. Dos hermanos son hermanos. Sí. Uno va a misa y el otro no. Sí. ¿Ah? ¿Qué son? Adivinanza número uno, ya lo habíamos dicho el otro día, la digo de vuelta, de otra manera. Dos hermanos, hermanos son, uno va a misa y el otro no. Quedó pendiente. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que algo tan fácil quede de una semana para la otra? Una adivinanza, señores y señoras. ¿No la dijimos muy al final del programa? No. ¿No? Tuvieron tiempo, unos 10 minutos. Bueno, sí. Dos hermanos, hermanos son, uno va a misa y el otro no. ¿De qué estamos hablando? Si usted dice, no tengo ni idea, otra opción, porque como somos generosos... No tengo ni idea. Bueno, te doy otra opción, flaco. Por favor. Y queremos que usted participe en el sorteo... de el libro Gentileza de Lipibro Pozzoli 2656. Le vamos a dar otra opción muy fácil. Esto es así. ¿Cuál es el número? Escucha bien, ¿eh? ¿Cuál es el número que si se le quita la mitad, da cero? Ah, es muy fácil. Para vos, fácil. Como el de los dos hermanos costó. Sí. Perdón. Traje otro más sencillo. Porque somos gente buena. Sí. ¿Cuál es el número que si le quitamos la mitad, da cero? Sí, no, era lo que estaba corroborando eso, que era lo que yo había visto. Sí, sí, muy sencillo. Es muy sencillo, pero muy sencillo. Tenemos otro. Ojo, ojo, porque... No. No, porque... No a Víctor le decimos. Sí, porque si vos agarrás otro número, sí, muy cercano a este, sí, también si le sacás, bueno, la mitad queda... Bueno, puede haber más opciones. Yo tengo una respuesta, vos podés traer otra. Sí, y ojo, porque si les... si a este número, ¿no? Le seguís agregando números cercanos, y a ese último cercano que le agregás, le sacás la mitad, también queda cero. ¿Es un trabalengua? No. Ah. Es un trabamentes. Bueno, a medida que vayan llegando respuestas, sí, vos decís si alguna de esas. ¡Y ojo, quedó... ojo! A un ojo le sacás otro ojo también. Queda cero. Así que, le vamos a dar otra. Tengo varias opciones. Para todos los gustos. Repetimos. Dos mira hermanos. Desde allá. Este Víctor. Víctor, no fue lo que vos dijiste. Así que escuchá bien. Dos hermanos. Hermanos son, uno va a misa y el otro no. ¿Qué son? Eso es una adivinanza, ¿sí? ¿De qué dos cosas estamos hablando? Dos hermanos, hermanos son, uno va a misa y el otro no. Respuesta número uno. Si llega en algún momento, participa del sorteo del libro. Opción número dos. ¿Cuál es el número que si le quitan la mitad da cero? ¿Sí? Yo tengo una respuesta, Seba encontró otras, así que si usted encuentra otra también nos manda un mensajito y nos dice. Otra opción. Más opciones. Muy fácil también. El del mono manco. Sí, porque estoy regalón. Claro, porque ahora las cosas no las tenemos que pagar nosotros. La gentileza de Lipi Bropos. Yo leí 2656. Tú regalón. Sí, ya que vamos a dar opciones, vamos a hacerle mucha publicidad, por favor. Esto es así. La historia del mono manco, ¿la conoces? No. Quiero conocerla ya. Un mono manco se sube a una palmera y ¿cuántas bananas baja en una hora? Muy fácil, muy fácil, muy fácil. ¿Sí? Entonces, por ahora vamos a dejar estas tres opciones. Hay es más. Muy fácil. Hay más. ¿Sí? No me jodan el mono manco porque se calienta. Entonces, siempre respeto, ¿no? Siempre lo tratamos con respeto. Pero repetimos las tres opciones. Sí. Primera, dos hermanos, hermanos son, uno va a misa y el otro no. Sí. ¿De qué estamos hablando? Segunda, ¿cuál es el número que si le quitamos la mitad da cero? Sí. Segunda opción. Tercera opción, el mono manco que se sube a la palmera y ¿cuántas bananas baja en una hora? Los tres son muy fáciles. Muy, muy fácil. Y como dijimos, tenemos más. Ustedes saben, y si no lo saben, lo volvemos a decir. Que vamos juntando las respuestas acertadas, anotamos los nombres y después a fin de mes sorteamos un libro Gentileza de Lipibros. Sí, para participar de estos formidables premios, usted tiene que llamar al 466-6559 o mandar mensaje de texto al 1561-540359 o nos manda un email con la respuesta que usted crea que es la correcta a estas tres problemas que planteó Silvio. Y ahí nos manda y nos dice qué es lo que cree usted que está bien, ¿no? Y bueno, y ahí participa del sorteo del libro Gentileza del Lipibropo, Jolie 2656. Hubo un llamado, no sé si dio alguna respuesta, acá Víctor nos va a decir. Hilda acertó. Hilda acertó la adivinanza de cuál es el número que si le quitamos la mitad da cero. Así es, así que ya la anotamos ahí a Hilda. Pará, anota. Hilda con H. Pero ahí, más vale. Ahí está, muy bien. ¿Eh? Fui a la primaria. Ah, y lo único que te enseñaron fue Hilda Brach. La maestra llamaba así. ¿En serio? Sí. Así que ya tenemos una posible ganadora del libro. Hilda, gracias por llamar. Haga como Hilda, llame, nos manda mensaje de texto. Recuerden las tres opciones. La última vez que se las digo, por ahora. ¿Cuál es el número que si le quitamos la mitad da cero? Dos hermanos o hermanos son, uno va a misa y el otro no. Y la historia famosa del mono manco que se subió a la palmera a bajar banana. ¿Y cuánta banana bajó en una hora? Más fácil todavía. ¿Será esta Hilda la cubana, la médica cubana? Que salió a hablar hoy por esto de la liberación de los presos políticos en Cuba. Comentario, sí, entre paréntesis. Que llame y nos diga. Que llame y nos diga, por favor, dale. Ahora pasa que las tortugas son grandes admiradoras de la velocidad, como es natural. Las esperanzas lo saben y no se preocupan. Los famas lo saben y se burlan. Los cronopios lo saben. Y cada vez que encuentran una tortuga, sacan la caja de tizas de colores y sobre la redonda pizarra de la tortuga, dibujan una golondrina. Palabras sueltas. El deseo. Un hombre encontró la alhambra de Aladino tirada por ahí. Como era un buen lector, el hombre la reconoció y la frotó. El genio apareció, hizo una reverencia, se ofreció. Estoy a su servicio, amo. Pídame un deseo y será cumplido, pero de ser un solo deseo. Como era un buen hijo, el hombre pidió. Deseo que resucites a mi madre. El genio hizo una mueca. Lo lamento, amo.

19:47. Han pasado 47 minutos de las 7 de la tarde, de las 19. Escuchábamos recién a Mano Negra con Señor Matanza. Tema que está íntimamente relacionado con el tema que estuvimos, el tema semanal que estuvimos trabajando la semana pasada y que vamos a estar trabajando en el día de hoy, ¿no? El tema del gatillo fácil. ¿Tenés algo para leernos vos, Silvio? Sí, como el programa anterior nos parecía que habían quedado cosas por decir, sobre todo estuvimos hablando del gatillo fácil, mencionamos a la Correpi, uh-huh. Y quizás mucha gente no conoce lo que es la Correpi, uh-huh. Quizás mucha gente escuchó hablar de gatillo fácil, pero de una forma así general, o no sabe bien a qué se refiere, si cualquier asesinato o solamente la policía. Entonces, para aclarar algunos conceptos y sobre todo contar un poquito de la Correpi, trajimos un textito justamente que va a servir para aclarar un poquito tanto el concepto de gatillo fácil como cuál es el principal objetivo de qué se encarga esta organización de derechos humanos, que es la Correpi, ¿sí? Uh-huh. Entonces, primero lo primero, vamos por gatillo fácil. Desde fines de los años 80, la expresión gatillo fácil, que en sentido estricto refiere solo a los fusilamientos y ejecuciones policiales, generalmente enmascarados como enfrentamientos, cuyas víctimas son, casi siempre, jóvenes pobres, se popularizó tanto que a veces se la usa como comprensiva del conjunto de las variantes represivas policiales. Sí. La política de gatillo fácil conforma, junto con el sistema de detenciones arbitrarias y la sistemática aplicación de tormentos en cárceles y comisarías, una vertiente represiva dirigida de manera aparentemente indiscriminada sobre la población más vulnerable, que busca imponer el temor y la obediencia al orden establecido por medio de castigos ejemplares cotidianos potenciados por la naturalización y la invisibilización. A diferencia de la represión política, que selecciona cuidadosamente a sus blancos, la represión preventiva, con herramientas como el gatillo fácil, se abate en forma aparentemente indiscriminada sobre la población, con un alto grado de selectividad, que no es otro que la pertenencia de clase. Sí. El gatillo fácil, la aplicación sistemática de torturas a detenidos, legal o ilegalmente, y las facultades policiales para detener personas arbitrariamente, son las tres modalidades básicas de esa forma represiva que tiene por objetivo imponer el control social sobre las grandes mayorías que deben ser disciplinadas para que acepten, como natural, su subordinación de clase. ¿Qué es la subordinación de clase, Silvio? Sabemos que en esta sociedad que vivimos hay clases sociales, que podemos decir una definición sencilla, que es el lugar económicamente, si se quiere, que uno ocupa en la sociedad por su capacidad económica, no solo por eso, ¿sí?, sino por la calidad de vida que también puede llegar a llevar en base a los recursos que tiene. Sí. Entonces sabemos que en Argentina tenemos una clase, y en casi todos los países del mundo, clases sociales, clase alta, clase media, clase baja. Que está determinada por la ganancia. Los ingresos, los recursos. Ajá. Las necesidades básicas y no tan básicas. O insatisfechas. Claro, que tiene una persona. Sí, ricos, y pobres. Y cuando hablamos de subordinación de clase, hablamos de que hay una clase que está obedeciendo prácticamente a otra. Sí. Esto podríamos decir que los ricos mandan y los pobres obedecen. Generalmente ha sido así a lo largo de la historia. Exactamente. Mm. Entonces, acá el texto que ha escrito la Correpi habla de esta subordinación de clase, que el gatillo fácil hace que los chicos, generalmente pobres, ¿sí?, acepten. Sí. Esa subordinación, acepten ese lugar que les tocó por haber nacido en barrios, por haber nacido en barrios alejados de la capital, en barrios pobres, sin servicios, sin necesidades básicas, sin educación, sin salud, que acepten su lugar y no se rebelen contra eso de ningún tipo de forma. Esta es una de las tantas formas que tiene por ahí, que tienen estas clases dominantes, ¿no?, de hacer entender esto como natural, la subordinación, o sea, el callate y hace caso a los que mandan. Porque si no, te mandamos bala, palo, o te encarcelamos también, ¿no? Así es, así es. Y eso es una de las tantas formas, volvemos a repetir. Así es. Podemos hablar, si se quiere, de otras instituciones también, ¿no? Sigue el textito de la Correpi y dice: junto a esta vertiente represiva que llamamos preventiva, y que suma, escuchen bien por favor, 2.950 asesinados desde diciembre de 1983. Del retorno a la democracia. 2.950 asesinados. Sí. Distinguimos la que se abate en forma selectiva sobre esos mismos sectores populares cuando ya se han organizado. La represión directa en movilizaciones, que nos ha costado 54 compañeros caídos desde 1995. Sí. Repetimos, 54 compañeros caídos desde 1995. Solo desde 1995. Las tareas de inteligencia, la promoción de causas judiciales sobre militantes y su consecuencia más grave, los presos políticos, sí, constituyen la otra cara de las políticas represivas del Estado, que se manifiesta en mayor intensidad en la medida que avanza la conflictividad social y la organización popular, y que, para algunos, es percibida como política de Estado, con mucha mayor facilidad que la que se descarga sobre los pobres no organizados al amparo de la naturalización y el silenciamiento. ¿Puedes echar un poco de luz sobre esto que acabé de leer? No. Por favor. Sí, no seas mal. Básicamente esto, ¿no?, que decíamos antes. Si te toca ser o nacer, ¿no?, dentro de las clases populares, de las clases pobres, te van a tratar de adoctrinar de alguna manera, de hacerte callar de alguna manera, tanto si te organizás como si no te organizás, ¿no? Porque recordemos que los casos de gatillo fácil, si bien hay una selectividad en esto, podemos hablar de una selectividad a nivel general que se da siempre en las clases populares, ¿sí? Vuelvo a repetir, si estás organizado, si no estás organizado, porque estás organizado te bajan porque reclamás por tus derechos, o porque no estás organizado y porque tenés ciertas características físicas o ciertos aspectos estéticos también, ¿no? ¿Está? Sí, sí, sí. Ah. Porque también pensemos que el sentido que se le da acá a esta selectividad o a esta subordinación de clase, que tiene que ver con que los jóvenes pobres, ¿sí?, de los barrios pobres, acepten que el mundo que les tocó vivir es así y que no lo pueden cambiar. Esto no quiere decir que el pibe que vive en un barrio y sale a chorear es porque lo hace en forma de venganza hacia los ricos. Generalmente no llega a esa conciencia. Si se quiere decir, lo hago como una especie de Robin Hood que le roba a los ricos porque... Pero no estamos hablando de eso, ¿sí? De que una generación de conciencia, de que los pibes que pueden llegar a robar lo hacen como una forma de justicia, ¿no? Sí. Pero sí sabemos que hay un mundo que parte también muchas veces de los medios, que te muestra que si no tenés nada, no vales nada, ¿sí? Que si no tenés la zapatilla, no vales nada, que si no tenés el celular, no vales nada, que si no tenés la ropa, no vales nada. Entonces es muy difícil para un chico o una chica que tiene un montón de cosas alrededor que no funcionan, que su autoestima también está muy baja, que también tiene muchos problemas desde salud, de alimentación y de todas las cosas que hacemos que pasan en los barrios, más esta presión desde los medios de decir, tenés que tener porque si no, no existís. Sabemos que todo eso influye en que las cosas estén como estén hoy y que los pibes tengan tanta necesidad de mostrarse, ¿no?, con cosas de marca y que los modelos a seguir sean multimillonarios. Sí. Que lo único que tienen para mostrar es su riqueza y hacerla así media obscena, ¿no?, de ostentar relojes que valen millones de dólares y cosas así. Entonces, si estamos en un mundo que el éxito está asociado únicamente a tener dinero, triunfar en la vida, tener dinero, tener cosas, ¿qué les queda a la gran mayoría de la población que queda fuera de eso? ¿Sí? Entonces tenemos naturalizar, que es lo que te tocó y que quizás, ya asociándolo de vuelta con la iglesia, cuando te mueras va a llegar el turno de que vas tengas... a tener 100 veces más. Sí. En el cielo. O organizarte y luchar. Y ahí entra la otra pata del texto este que leíamos, que también muchas veces el Estado actúa sobre la gente que está organizada y que no se resigna a creer que el lugar que le tocó es de subordinarse a los que sí tienen. Así es. Este textito que leíamos explicaba un poquito el tema de gatillo fácil y también esto, otras formas de del accionar del Estado sobre las clases populares. Sí. Si usted se quedó con ganas de saber qué piensa la gente de Correpi, ¿sí?, y por qué favor es la Correpi, por favor, le vamos a contar que Correpi es una coordinadora contra la represión policial e institucional. ¿Sí? Uh-huh. Es una organización política que activa en el campo de los derechos humanos al servicio de la clase trabajadora y el pueblo, con especificidad frente a las políticas represivas del Estado. entienden que todo Estado que represente y defienda los intereses de la clase dominante, la clase alta, sí, sobre las mayorías oprimidas, deberá ejercer la represión, sea por la forma abierta de la coerción o por la más sutil de la imposición de consenso. Este es el objetivo de la Correpi, a través de variadas herramientas, caracterizar, denunciar y combatir esas políticas represivas, poniendo en evidencia su carácter esencial e inherente al sistema capitalista. Sí, ¿sí? Porque recordemos que por ahí la institución policial, ¿no?, se genera justamente dentro del sistema capitalista para defender la propiedad privada. Entonces por ahí es medio imposible pensar que la institución policial se humanice, tenga más en cuenta a la persona, al ser humano, ¿no?, dentro del mismo sistema que la generó. Si por eso hay dentro de las marchas, cada vez que hay un caso de gatillo fácil o algún repudio ante la represión policial, se canta muchas veces que no es un policía, sino que es la institución. Por esto de que hablamos de que hay policías buenos y policías malos, ¿no? Pero si aceptamos que estamos en este mundo, particularmente en Argentina, una sociedad de vida en clases, donde la gente pobre que quiere organizarse y luchar es reprimida por el Estado, porque la gente que se anima a denunciar, la gente que se anima a salir a la calle y protestar, o sufre amenazas o apriete, que sabemos que pasa en todos los municipios, sí, ¿sí? Ahí está claramente el Estado reprimiendo o tratando de aplacar a todo aquel que no acepte que sos pobre y te tocó ser pobre. Entonces, por eso es esto de que no sería un policía, más allá de que pueda haber policías que no roben, ¿sí? Pero el carácter de la institución policial y de muchas otras instituciones del Estado es esto, ¿no? Tratar de que el que está ahí abajo entienda que tiene que quedarse ahí abajo. Sí, que ni loco asome la cabeza, ¿no? Bueno, vamos a ir a la tanda. Ah, ¿qué es esto? Ah, sí, el blog de Correpi, para todos los que quieran entrar y asesorarse un poco más y ver qué es lo que la función que desarrolla Correpi. El blog es correpidifusion.blogspot.com. Ahí entran y bueno, se enteran un poquito más de la coordinadora antirrepresión institucional, sí, contra la represión policial es, institucional. Es importante que se metan, que tiene ganas, porque hay muchas noticias de muchos chicos que fueron asesinados, que son asesinados, que están siendo asesinados, que no salen en los grandes medios. Ajá. Tiene que ser un caso así como Bariloche, que se hace muy grotesco para que aparezca. Sí. Entonces hay muchos otros casos que ocurren en Buenos Aires que no salen, y ahí en el blog de la Correpi van a encontrar toda la información que necesiten. Bien, vamos a la tanda de hoy. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado, clínica médica, emergencias, laboratorio, consultorios externos, facilidades turísticas, órdenes de compras para comercios adheridos, subsidios, préstamos personales, asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo, 727, Moreno. Comuníquese al 462-1214. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Sí, nuevamente segunda entrada del bloque de adivinanzas, trabalenguas y pensamientos laterales a cargo de don Silvio Arona. Recuerda que nos puede llamar al 466-6559, 466-6559 o mensajes de texto al 1561-540-359, 1561-540-359. Tres opciones para participar el día de hoy. Tres opciones. Del sorteo. Pará un poco. Estoy ansioso. Del sorteo del libro Gentileza de Lipibropos, Solí 2656. Todavía no sabemos cuál es. Ya el jueves que viene sabremos qué libro se va a poder hacer acreedor. Mantendremos estas dos posibilidades: libro infantil, libro no infantil. Estaría bueno. Sí, mantenemos entonces. Impresionante. Muy bien, dale. ¿Lo puedes asegurar? Lo puedo asegurar. Muy bien. Creo. Teníamos tres opciones para participar el día de hoy. Una, ya ha llegado un llamado que dio la respuesta correcta, que ha sido Hilda. Y un mensaje llegó. Y un mensaje me acaba de decir aquí que, mi compañero. Que no firma el mensaje. Ajá. Acierta el 2880, el número de teléfono 2880, acierta, pero no manda ¿a quién cuál, es. ¿Cuál de las opciones? El del número. Muy bien, lo repetimos. Parece que es el más fácil porque son las dos que han salido. Las tres opciones que tenían era: dos hermanos son, uno va a misa y el otro no. Sí. ¿Cuáles son? ¿Ah? Tenemos una llamada. ¿Tenemos una llamada? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Esa voz la conozco. Ajá, no podía faltar. Hola, ¿qué tal, Camilo? Bien. Vengo a decir los mismos trabalenguas, pero otro más distinto. Pero en alemán lo vas a decir. En alemán. Bueno, podrías ir practicando para el jueves que viene. Pero ya lo practiqué. Bueno, decilo en español entonces. Teresa trajo tizas hechas trizas. Impresionante, fuerte ese aplauso. ¿Qué? ¡Bravo! Teresa trajo tizas hechas trizas. Sí. Aparte cada vez más rápido. Quiero decir todos los que dije antes. ¿Todos? Dale. Pero pará. Si vas a repetir, tenés que decirlos más rápido que los que lo dijiste antes. Porque viste que los trabalenguas, cuanto más rápido lo decís, más se traba la traba y más se lengua la lengua. Entonces vos tenés que decir los mismos que dijiste antes, pero más rápido. ¿Puede ser? Sí. Vamos. Teresa... No, hoy. Teresa trajo tizas hechas trizas. Impresionante. Muy bien. Otro, sí. Otro. Con su coche chico chiste está chocho. ¡Impresionante! Velocidades supersónicas adquiere la lengua de este muchacho. No era así. ¿Cómo que no? Porque era chocha, no chocho. A ver, de vuelta. Con su coche chico chiche está chocha. Muy bien. Bueno, pero chiche es... Muy bien. Impresionante. ¿Tenés otro más? Otro. Dale. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Más rápido ese, más rápido, tú puedes. Clavito clavó un plalito. Tú puedes, tú puedes. Iba a decir plalito. Plalítico. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Muy bien, impresionante. Anotalo, anotalo ahí. Voy a decir otro. Dale. Acerrín, acerrán, las montañas cordobesas están cortando nubes y le nieva la cabeza. Muy bien, Camilo. Te anoto, mira, te anoto acá ya 4 veces para el sorteo del libro. Muy bien. Seguro que voy a ganar de nuevo. Seguramente, seguramente ganarás, obvio. Estamos haciendo el locro. Están haciendo. Ah, mira vos, nos da justamente el pie este muchacho Camilo, que también participa de Pateando Barrio, ¿eh? Nos está diciendo que están justamente preparando el locro. Locro que se va a hacer el viernes 9 de julio, o sea, mañana. ¿En dónde? En esquina del Carnaval, Mozart y del Cañón. Locro de remate, la porción 8 pesitos. ¡Bueno, dijo! ¡Vengan a cortar el zapallo! ¡Bien pedo! 8 pesos la porción, organiza Pateando Barrio. Y además va a haber una feria de ropa, todas las prendas a 1 peso. Nosotros cumplimos en difundir, nada más. Esa es la parte del laburo que nos tocó. La división del trabajo está fenómeno. Camilo, ¿qué? ¿Podés inventarte para el jueves que viene un trabalenguas con locro? Bueno. Pero te tomo la palabra, ¿eh? Para el jueves que viene tenés que buscar varias palabras que rimen ahí, que tengan así mecho locro, locro, locro, y sí, lo decís al aire. ¿Puede ser? Ey, les quiero decir algo que dijo a Agustín un día, le dijo a alguien. ¿Se puede decir? Sí. A ver. Le dijo a alguien, hola hermosa, vos no te hablo, le hablo a la baldosa. Es buenísimo. Él se dijo, hola fea, vos no te hablo, le hablo al pedo. Mira vos, qué cosa hablarle al y pedo, yo ¿eh? Yo dije, hola posa, vos no te hablo, le hablo al oso. Mira vos, qué loco Camilo que sos, le hablas a los osos vos. ¿No querés venir el jueves que viene? Ey. ¿Y nosotros no venimos? Te quiero decir algo. Dale. Ahora cuando corto, ¿pueden decir todo lo que yo dije? Absolutamente todo. Lo vamos a decir con los micrófonos como apagados. Como lo dije tranquilo. Yo, ¿eh? Sí, dale. ¿Eh? Sí. Bueno, un abrazo. Chau. Chau, chau. Impresionante. Haga como Camilo, participe llamándonos o mandándonos mensaje texto, como también lo hicieron otras personas, ¿no es sí, así? Dani, que era el 2880, era el que había acertado, así que anótalo ahí a Dani. Sí. Y después hay otro que dice opción. Ah, claro, sí. Nazaret Vega. Muy buen programa. Anotalo a Nazaret que acertó el mono. El del mono manco. Acertó. Y no tenemos ninguno más, ¿no? Había otro de Dani que decía con respecto al comentario de lo que salió a decir el Antonio Marino. El amigo este tuyo que vos tenías allá en La Plata. ¿Qué era? ¿Qué era de la iglesia? Arzobispo auxiliar de la iglesia de La Plata. Arzobispo auxiliar. Es como decir lateral suplente, más o menos. Le lleva agua a los curas. Sí. Dice, chicos, no pierdan tiempo. Claro, como Garcés. Chicos, no pierdan tiempo con esos tipos que ofenden la inteligencia de la gente. Se refería a Garcés, creo. No, Antonio Marino. Yo sé que Dani nos escucha bien. Bueno, vamos redondeando este bloque. Le repetimos las 3 opciones para participar. Ya tenemos 4 anotados para el sorteo de el libro. Sí. Dani, Camilo, Hilda y Nazaret. Ahí está. Así es. Las opciones eran, ¿cuál es el número que, si le quitamos la mitad, da 0? Sí. ¿Sí? El otro era, 2 hermanos son, uno va a misa y el otro no, adivinanza, uh-huh. Fácil, los dos a esta hora. Y el más fácil de todos era, tengo un mono manco, amigo, que se sume a la palmera, uh-huh. Y ¿cuántas bananas puede bajar en una hora? ¿Ah? Así que, con cualquiera de esas 3 opciones, se comunica con nosotros al 466-6559, 466-6559, y mensaje de texto al 15-6154-0359. Y está automáticamente, los que acierten, participan del sorteo de fin de mes de un libro, gentileza de Lipibropos, Yoli 2656. Y si sacan el del mono manco, lo anotamos 2 veces. Y le regalamos un racimo de banana. Sí, y un guante. Uno. No, vale. Pensando en voz alta. Entonces, el criterio que sin salud no se puede estudiar, no se puede trabajar, no se puede hacer nada. Pateando en el aire. Un espacio donde las opiniones suman. Opinar para ser protagonista. A los que lloran, canten los que aprenden a callar. Suelten como pájaro de fuego blanco las campanas de la libertad. Ruge en el teatro de los pobres la profunda voz de la igualdad. Luce la alegría su ropa. Veinte horas 15 minutos y tenemos, estamos, ¿sí? Tenemos una comunicación telefónica antes. ¿Hola? Hola. Hola, ¿quién habla? Yo, Camilo. Ah, Camilo, otra vez Camilo. ¿Qué tal, Camilo? Tanto tiempo. Bien. ¿Qué querías contarnos, Camilo? Que digan lo que yo dije, que ya lo dije antes y no lo dijeron. Lo acabamos de decir. Chicho con su coche chico está chocho. Ahí estás, ¿ves? ¿Y los otros? El de las tizas hechas trizas. ¿Teresa? ¿Cómo? Teresa trajo tizas hechas trizas. Ahí está. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Y por las sierras cordobesas, no, ese no me lo sé. Anda un mono sin cabeza. Sí. No, Acerrín. Las montañas cordobesas están cortando nubes y les niega una cabeza. Perfecto, ¿viste? Lo acabamos de decir. Re bien. Acerrín, Acerrán, por las sierras cordobesas están cortando nubes y le nieva en la cabeza. Así. ¿Listo? Sí. Muy bien. ¿Y vos tenés? ¿Cumplimos? ¿Tenés el del locro? Pero les digo cómo quería. ¿Cómo? A ver. A ver. Yo cortaba y ustedes lo decían porque yo lo quería escuchar en la radio. Ok, dale. Prometido. ¿Hacemos así? Sí. Bueno, dale. Chau. Chau. Ahí está. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Teresa tajo. No, ¡ah! Eso me lo tenías que dejar a mí, porque yo bueno. de la sierra no me lo sé. Teresa trajo tizas hechas trizas. Chicho con su coche chico está chocho. Y ahora el de las montañas. Por las sierras cordobesas te están cortando cabezas y no pasé por ahí porque por ahí la ligás. Buenísimo. ¿Y el tuyo te falta? No, ya está. Ah. Era ¿ya cuatro? Está. Por las sierras cordobesas están cortando nubes y no. Te nieva la cabeza. Las montañas cordobesas. Acerrín, Acerrán. Las montañas cordobesas cortan nubes. Ah, sí, bueno, es lo mismo. Las sierras cordobesas cortan nubes y les nieva la cabeza. Ahí está, genial. Bueno. Para el jueves que viene lo practicamos y lo decimos bien. Sí, dale. ¿Y estamos acá? ¿Qué? Ah, ¿con un separador vamos ahora? Para separar este momento tan grato. Dale. Me gusta volverlo loco a Víctor. Manda el separador. Recién ahí, a mí se me prendió la lamparita y empezamos a darnos cuenta que no era tan así todo lo que nos explicaban en el colegio, sino que había otras razones y otra verdad. Pateando en el aire. Un espacio donde las opiniones suman. Opinar para ser protagonista. Ahora sí, estamos acá, no nos amedrentes, sí, fuera de micrófono. Estamos acá nuevamente en la continuidad del programa. ¿Qué ahora, programa? Pateando en el aire. Ajá, mirá. ¿Sí? Y ahora sí, presentamos acá a nuestros invitados que van a ser los entrevistados del día de la fecha. Recordemos que estábamos tratando el tema Gatillo Fácil, que ya lo habíamos tratado el programa anterior, con entrevistas en el barrio y... Hoy la propuesta era trabajarlo con entrevistas en vivo. Así es. ¿Sí? Habíamos estado hablando también de esta coordinadora contra la represión institucional y policial. O policial e institucional. La Correpi. Estuvimos hablando de las distintas formas en que el Estado actúa, uh-huh, reprimiendo no solo a los pibes de los barrios, sino también la protesta social. Uh-huh. Y el programa anterior habíamos tenido la comunicación telefónica con la hermana de Luciano Arruga, Vanessa Orieta, sí, que nos comentaba de la desaparición de su hermano, desaparición que desapareció en manos de la policía, ya sí, se sabe, continúa desaparecido, y nos quedamos con ganas de charlar con ella, que por ahí en algún momento lo vamos a hacer, sobre su trabajo barrial, sí, uh-huh, y también nos quedamos con ganas, por eso continuamos en el programa de hoy, de hablar un poquito de cómo ve la gente que está haciendo algún trabajo con chicos y chicas, con adolescentes que están viviendo así alguna situación media complicada en los barrios, cómo ven el tema de la inseguridad que tanto está instalado de los medios, si tenemos posibilidades de plantear alguna alternativa a la salida que propone esos mismos medios a la inseguridad, que sería con más policías, ¿no? Entonces, para eso, para no hablar nosotros, tenemos por ahora dos invitados, un invitado y una invitada. ¿Quieren presentarse? Hola, buenas, ¿cómo te va? Bueno, yo soy Juan. Soy de Buscando. Ya había venido gente de Buscando acá. Ya se habían presentado. Ex Buscando una salida. Ah, es verdad. Bueno, nosotros laburamos en calle. Tenemos un espacio artístico, un espacio de comunicación. Y yo estoy en el espacio de calle. Yo soy Mariana, del Transformador. Trabajo en un centro de día para chicos y chicas en situación de calle. Y nada, sí, desde los espacios de calle, por ahí se ve bastante, ¿no? Esto, el tema de la inseguridad, cómo afecta a los chicos, ¿no? Como al estar en calle también uno sale de lo que es lo legal, entra en marcos abstractos de la justicia y de la ley, pasa de ser un niño a ser un menor judicializable, ¿no? Como con todo lo que implica ser un menor. Y bueno, nada, desde las organizaciones como que se ve muchísimo, ¿no? Estos casos de violencia para con los pibes, ¿no? El abuso de autoridades de las fuerzas policiales, gendarmería. Es un constante en la vida de los chicos y bueno, y laburarlo está bueno, qué sé yo, está bueno laburar a partir de capacitaciones, o capacitarse, saber cómo actuar frente a situaciones así. Y bueno, eso es lo que tratamos de hacer en el día a día, ¿no? Es un laburo muy de día a día. Sí, tratar de dar otra mirada del sentido común que no es común a nosotros, uh-huh, digamos. Claro. Con la gente de Buscando ya teníamos y tenemos un vínculo, habían venido varias veces al programa, hasta tienen un bloque que ahora está así quieto, pero va a continuar en cuanto puedan. Pero vos recién decías que estabas en un espacio que es el transformador, y a su vez un centro de día. ¿Qué serían tanto el transformador como un centro de día? El transformador es un centro comunitario que labura desde lo que es una biblioteca, una DVDteca, tiene espacios culturales, tiene talleres culturales, en sí tiene muchas actividades, y el espacio del centro de día también surge desde los principios, ¿no? del transfo, que fue mutando mucho este espacio también, ¿no? Empezó como un comedor, después se transformó en un espacio más como de encuentro. Tratamos de laburar con los chicos a través del vínculo, nos empezamos a vincular a través de callejeadas, como la gente de Buscando, y finalmente como que conseguimos que pueda existir este espacio donde se pueda dar una alternativa de día, de repente, a lo que es la vida en la calle, ¿no? Entonces, a partir de eso, tratamos eso, de vincularnos con los pibes que están parando por Moreno, por Morón y por Aedo, familias y demás. Y la idea es justamente vincularse con ellos, de empezar a investigar cuáles son las problemáticas por las que salen a calle, tratar de generar un ambiente un poco más copado, de aprender a vincularnos entre nosotros. Eso, de dar otra mirada, ¿no? También. Nosotros hablábamos en varios programas, en el programa anterior también, de esta imagen ya sospechosa, ya de por sí, que tiene el pibe que está vestido de una manera particular, que usa gorrita. ¿Cómo lo ven ustedes en sus trabajos? ¿Y cómo lo ven los pibes? Esto ya por tener esa vestimenta, ya estar en, y más estando en la calle, ¿no? Me imagino. Estar en la mira todo el tiempo de la policía. Y sí, digamos que eso, como habíamos dicho, es un cotidiano, ese etiquetamiento de sinónimo de marginal igual a peligroso. Muchas veces se habla mismo desde un montón de organizaciones sociales como chicos en situación de riesgo, y decir en situación de riesgo es una etiqueta que pesa mucho. Es un sentido común que venimos pateando desde hace un montón de tiempo, donde entendemos que eso, como que los pibes están en situación de riesgo y son un riesgo para la sociedad al ser pobres. Y por ahí los pibes que están en la vida cotidiana en Morón, porque nosotros laburamos en Morón cerca del tren Sarmiento, lo viven cotidianamente y genera como un odio entendible también por la sociedad, como que lo están pateando todo el tiempo y le están dando la vuelta a toda la cara, y se acuerdan de ellos solamente cuando se mandan una cagada. Como que es totalmente entendible. Sí, eso. Y también, ¿no es cierto?, esto de estar, ser sujeto de que todo el tiempo te esté parando la cana, de que todo el tiempo te hagan denuncias sobre tu estar en la calle, ¿no? Yo no sé, chicas que van a monedear a Morón y que la gente, los vecinos llaman a decir que está monedí, que molesta y que qué sé yo, y lo terminan sacando a la fuerza con chicos chiquitos. Como que es una situación realmente que nada, que uno le lleva a pensar esto, ¿no? ¿Cómo se puede desdibujar tanto desde los medios masivos, ¿no? Esta visión de niño, ver un pibe en la calle que está con una remera de manga corta cuando hace menos 2 grados, que se está drogando, por ahí está durmiendo toda la noche ahí y demás, y no ver un niño que está viviendo esa situación, ver a un sujeto, un criminal, un ser peligroso, digamos, ¿no? En este pibe que está más desposeído que cualquiera de nosotros, que si nos afanan un celular o si nos pasa algo, qué sé yo, volvemos siempre a dormir a nuestras casas, ¿no? De todas maneras. Sí, también esto como que por ahí me acordé un toque como de una situación que pasó en Sarmiento que estuvo el tranfo metido en esa movida, que fue lo de generar el teléfono, ese como un... El teléfono de guardia. Claro, el teléfono de guardia para que llamen ahí y vean a un pibe cuando se está vulnerando, digamos, su derecho, como que llame la gente, se copie, se prenda en eso. Se terminó transformando en cuando un pibe te roba un celular... llamamos a la seguridad de TVA para que el pibe lo digamos. Sí, es que en realidad esta situación surgió, que no es una cuestión que tomó el transformador nada más, nosotros articulamos a través de la red de operadores de calle de Zona Oeste, nada, en un momento hubo una situación muy heavy con el tema de los cuartitos en las estaciones de tren. Los cuartitos eran unos cuartitos que existían y que estaban destinados a eran en realidad como para que la gente de seguridad se tomara un café, ¿no? Pero eran utilizados para meter a cualquiera y matarlo a trompadas, como a cualquiera, ¿eh? Sí. Molestaba, no molestaba, lo que fuera, y te metían ahí adentro. Y lo que empezamos a hacer fue a juntar denuncias y a presentarlas a TVA, a diferentes lugares y demás. Y bueno, y a partir de eso se cerraron los cuartitos. Y también esto, como el tener un teléfono siempre a mano, todos los pibes tienen el teléfono de guardia del tránsito, como para si ven una situación así, pueden llamar. Que son armas que se va haciendo uno en la práctica, ¿no? Como que no más que eso. Y bueno, eso. Qué sé yo, a partir de esta red también que empezamos a hacer, en realidad se empezó hace mucho tiempo, le empezaron organizaciones, después se sumó la gente del municipio, de los servicios, del servicio zonal, de los servicios locales y demás, por una cuestión de que laburamos con los mismos pibes y de repente era era difícil trabajar en conjunto si no se tenía un espacio de articulación. Y bueno, y a partir de esta red, que ahora la conforman 8 organizaciones, más o menos, tratamos de hacer una campaña en contra de esta imagen de inseguridad, ¿no? Cuando nos vimos que los medios nos avasallaban con esta otra imagen de la inseguridad, del pibe peligroso, nosotros tratamos de ponerle una mirada un poco más el pibe un poco en peligro, ¿no? Más que nada. Haciendo como esto, como un contraste entre lo que es la inseguridad de esto, que es verdad, ¿no? Salir a la calle y que si vos tenés una nave espacial de celular, probablemente te la roben y bueno, suele pasar, contra la inseguridad de no poder conseguir laburo por ningún lado, de vivir juntando cartones y demás. ¿Ustedes habían hecho la campaña de los stickers con... Sí. Preguntándose en base a una foto de unos limpiavidrios y trapitos, preguntándose qué era lo que veían en esa foto? Y daban dos posibilidades, ¿no? ¿Dos posibilidades eran? Sí. ¿Y cuáles eran esas posibilidades? Si veía un grupo de niños o si veía un grupo de criminales. Y abajo decía la leyenda de que si veía un grupo de criminales, que tenga cuidado porque probablemente su visión haya sido afectada por los medios de comunicación. Pues, está bueno. Eso iba y se me venía la pregunta justamente con respecto a qué habrá pasado, ¿no? ¿Qué está pasando en las cabezas de tanta gente que empieza a ver esto que ustedes decían, de dejar de ver a un niño o una niña y ver a un delincuente? Pero ahora tenemos que ir a la tanda, así que después de la tanda continuamos charlando. Agarrate, Catalina, saludando a la audición. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. Tenemos todo el derecho, tenemos la ética y moral para decir: aquí el enemigo sentado de la madre tierra es el capitalismo. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. El domingo 18 de julio, el Cabra de las Manos de Filippi toca a beneficio del Bachillerato Popular en el Centro Cultural y Social El Cañón, Monsegur 260, esquina Irigoyen. Domingo 18 de julio, 17 horas puntual. Entrada 10 pesos más libro educativo. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca itinerante. Uno de los reclamos más importantes que hubo en la marcha y en todos los actos que se hicieron conmemorando el repudio al golpe de Estado del 24 de marzo del 76 tiene que ver con esto de pedir la aceleración de los juicios a los represores. Sudaca itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. Sensacional éxito, 1 millón de espectadores lo certifican. Argentina. La de la marcha de San Lorenzo originalmente fue escrita primero por uno que era uruguayo. ¿Qué argentino no cantó la marcha de San Lorenzo con entusiasmo, además porque es una marcha linda, viste? La Copa Derramada, jueves 21 horas por tu estación de diversión. Una copa derramada. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Esto es Pateando en el Aire. Continuamos, 20:33. Tenemos, antes de seguir con la entrevista acá a Juan y a Maru, que anunciar, tenemos que anunciar los horarios de las salitas que están ahí en las cercanías del barrio donde Pateando Barrio desarrolla su actividad, o sus actividades. Vamos a ir con la primera, la salita Juramento, que está ahí en la calle Juramento 1719. Esquina Castelli, esto es en el barrio Salas, ¿sí? El teléfono de la salita para realizar consultas, sacar turnos o todo lo que usted quiera saber con respecto al funcionamiento de la misma. 462-9951, 462-9951. En la salita ahí está la especialidad de médico clínico que atiende los viernes y los sábados por la mañana, y los turnos para el médico clínico se dan los jueves y los viernes de 10 de la mañana a 11:30 horas. Los turnos jueves y viernes de 10 a 11:30 de la mañana. Y el pediatra, ¿sí?, funciona los martes por la mañana y los viernes por la tarde. Pediatría, martes por la mañana, viernes por la tarde. Turnos los jueves desde las 13 horas. El horario de atención de la salita, ¿sí?, es de lunes a viernes de 8 a 17 y los sábados de 8 a 13. También tenemos otra salita, la salita San Jorge, cuya dirección es Font Rouge 2202, esquina Lavoisier y Centenario, esto es San Jorge, sí, barrio San Jorge. El teléfono de esta salita es el 4635450, 4635450. Y también tenemos médico clínico los jueves a partir de las 9 horas, turnos el mismo día a partir de las 7:30, o sea que hay un ratito antes. También tenemos pediatría lunes y miércoles a partir de las 10 horas y los turnos también se sacan el mismo día a partir de las 7:30 horas. Sí, recordamos que nosotros desde nuestra tarea en el barrio tratamos de incentivar justamente esto de que la gente vaya a las salitas, porque las salitas están y hay que usarlas, ¿sí?, para descomprimir también el tema de la atención en los hospitales. Sabemos que es una generalidad en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional también, ¿no?, que los hospitales a veces no dan abasto con la atención, ¿no?, porque va toda la gente del barrio o toda la gente del distrito, o a veces vienen de otros distritos y se congestiona un poco. Se colapsa. Se colapsa. Qué linda palabra. Sí. Entonces uno empieza a quejarse, y que está bien quejarse, porque uno, si va a acceder a un servicio público, lo tiene que hacer con calidad y, ¿no? Con... quejándose, uno tiene que ir y quejarse. Sí, por más que lo atiendan bien. Sí. Entonces la idea justamente de difundir todo esto de la salita es para que empecemos a usarlas, que están ahí para justamente ser usadas y para descomprimir un poco en lo que es primeros auxilios o alguna que otra especialidad por ahí menor, ¿sí? No recurrir tanto al hospital, sino que recurrir a las salitas que están para eso. Ya que estamos pasando aviso, recuerde, mañana el locro de Pateando Barrio, organización de la cual sale este programa, Pateando en el Aire, locro en la esquina del Carnaval del Cañón y Mozart, porción así abundante, que se llena, y esperemos que después no tenga que ir a las salitas para comer el locro. 8 pesos. 8 pesos la porción. Va a haber también Feria Americana. Sí. Todas las prendas a 1 peso. Sí. Recuerde la promoción especial si dice que escuchó Pateando en el Aire. Una porción de locro, 8, 2 porciones, 16. Ajá. Así que si tiene ganas. Es una promoción formidable, Víctor. Víctor preguntaba qué promoción es esa. Porque te la lleva Silvia a tu casa. Claro. Frío llega, pero después lo calentamos. Así que acérquese a comer el locro, que mañana estaremos haciendo en Mozart y del Cañón al mediodía. Sí, traigan tupper o algo donde servirse y algo con que empalarlo y llevarlo a su boca. Una pala. Una pala podría ser, sí. Traigas una palangana entonces si va a traer una pala, porque en un tupper no le va a entrar la pala. Pescado fresco, pescado, churro relleno, pescado. A la sandía carada, a la sandía carada, colorada, señora. ¡Bánquese! Los que patean en el barrio están en Pateando en el Aire. Pateando en el Aire. A la sandía carada, colorada, señora. Mirálo. Continuamos. Sí. ¿Para qué me preguntás si vas a entrar vos? Vuelvo, te dije. Sí, me dijiste. Ah, bueno. Mirá lo que es manejar el tiempo, ¿no? 20:40 son. Qué bárbaro. Faltan 20. Para las 40. Para que termine la hora. 20 minutitos finales de Pateando en el Aire. Bien. Sí. Habíamos dejado una pregunta picando. Estamos acá con Juan de acá Buscando. Está, con Maru del Transformador. Sí. Y habíamos estado hablando de los niños y niñas en situación de calle, del trabajo que están haciendo, y había surgido esta imagen que, si usted alguna vez se tomó el Sarmiento, seguramente sí, quizás tuvo la posibilidad de ver un sticker pegado ahí, donde hay un grupo de niños, y con esto que vos comentabas, de ¿usted qué ve con la pregunta? ¿Si ve un grupo de niños o un grupo de delincuentes? Entonces había quedado la pregunta de a los dos, a cualquiera de los dos, a uno después del otro, el que tenga ganas. ¿Qué piensan ustedes en su organización o individualmente? ¿Qué pasa y qué pasó y qué sigue pasando en las cabezas de las personas para hacer esa, ese cambio de foco, ¿no? De pasar de ver a un niño y ver a un delincuente. ¿Ah? Juan tenía una teoría muy interesante sobre el miedo que podría explayarle. A ver. Se me ocurrió recién. ¿Qué tipo creativo, ¿eh? No, mirá. Desde Buscando estamos laburando hace rato con ese tema. Porque más que nada desde artística, y en la última varieté también lo laburamos. Esto de desnaturalizar un poco ese miedo que es ese pibe riesgoso para esta sociedad. Digamos, esto como lo que decíamos, que se visibiliza únicamente cuando el pibe comete algún delito, como diríamos, ¿no? Y estamos laburando desde el miedo y esa difusión del miedo que hay a través de los medios masivos, esa difusión de el miedo a no relacionarse con la gente del barrio, con la gente de la comunidad, ese miedo a verse las caras y hablar un poco más, que se viene desarrollando desde hace un montón, pero últimamente con mucha fuerza se está difundiendo más ese miedo. O sea, llegó hasta el punto que las plazas tiran rejas. Y lo estamos laburando. En la última varieté pasamos un par de cortos y laburamos desde también unas teatralizaciones, unas intervenciones artísticas en el Tren Sarmiento, donde hacíamos unas improvisaciones, donde se encontraban dos locos, ya lo hicimos acá creo también, ¿no? Sí, sí. Donde se encontraban dos locos, como casualmente, y hablaban de cómo se encontraban sus vidas, y uno tenía miedo ridículamente por todo. Las reacciones de la gente, que esto es como lo que quería ir, como... las reacciones de la gente era como que le parecía ridículo, pero después cuando veníamos, terminamos el acto y se ponían a hablar y a explicar el porqué de ese acto, mucha gente estaba como en contra de esta visión, pero cuando se lo ponen a mirar un poco más abstracto, le parece ridículo tener tanto miedo. Es como que hay un, digamos, como un aval a... si lo dice el periodista, por algo será, es un tipo respetuoso, que es el que sale en los medios masivos, ¿no? Ustedes no. Nosotros no. Claro, no. Vos no tenés razón. Obviamente. Por eso mismo, eso es lo que quería decir, como que el tipo desde ese lugar, los tipos, estos medios masivos, difunden una manera de vivir y de pensar a los chicos en estas situaciones. Más que nada apuntábamos a eso con estas intervenciones artísticas y estos laburos que hicimos en las varietés artísticas. Sí, yo creo que, o sea, más yéndonos, ¿no?, del tema principal, pero esto del miedo es muy importante. Yo creo que el miedo es una como una sensación que te lleva a cosas, como que se puede canalizar en un montón de lados. Claro, y hay toda una campaña para que nadie la canalice por otro lado, ¿no? Uh-huh, como que te ponen algo para lo que tenés que tener miedo, y ahí te vas olvidando de que por ahí está bueno luchar por tu derecho, por los derechos de los demás. Digo, como que hay un montón de cosas que se te van olvidando en este miedo, en este vivir seguro, en este pedir más fuerza policial para tener más seguridad y ver, no sé, los patrulleros pasando por la puerta de tu casa y sentirte contento por eso, que te deja, o sea, eso, no ves por otro lado que, no sé, el que está al lado tuyo está pisoteando totalmente, ese tipo de cosas. Me parece que es bastante un plan macabro. ¿Y los chicos y las chicas con las que ustedes se acercan también tienen miedo de ustedes? ¿Hay una reacción de ellos que por ahí no se abren al principio o enseguida ustedes les van a dar una mano, les proponen algún tipo de recreación, alguna actividad y enseguida van? ¿Cómo es ese vínculo, si ya está construido o si se construye todos los días? ¿Cuál es la reacción de ellos también ante tanto Buscando como El Transformador, que se acercan a los chicos que están en situación de calle para darles una mano o intentar hacerles pasar un, esto como decías, ¿no?, el día, aunque sea un poco más liviano? Y es complicado, de repente hay muchas cosas con las que luchar que están impuestas, ¿no? A la hora de acercarse a alguien. Nosotros, por lo pronto, y la gente buscando también, como que tratamos de no acercarnos desde el asistencialismo, de repente, que es algo que es muy común, de repente, que nada, que exista esto, que haya personas que te digan, bueno, toma 5 pesos, cómprate un traje y anda sí. a trabajar, ¿no? Nosotros tratamos de acercarnos por otro lado y es difícil entenderlo en un primer momento para la gente a la que nos acercamos, ¿no es cierto? Como, bueno, uh-huh. es difícil encontrarnos con situaciones que no conocemos, ¿no? A todos. Pero bueno, con el tiempo y con el estar y con el mantener las actividades, ¿no? Con esto de no, que no sea un día, el día del niño, ¿no? El día del niño, todos nos acordamos de los niños y después nos olvidamos todos, ¿no? Como al estar y al ser constante y demás, se genera de a poco una confianza, un vas a estar, ¿no? Esto, ¿sabes? Y un ida y vuelta también. Claro, y un ida y vuelta a full. Entonces, nada, sí, para acercarse en un principio es difícil, pero bueno, después, si se mantiene todo, va todo bien. Y está bueno encontrarse con otra manera de relacionarse, ¿no? Pero sí, como que la respuesta a la pregunta, digamos, creo que coincidimos con eso, es que de movida, si te acercas a alguien desde el rol que tenemos nosotros, de movida hay como una pared. Sí. Hay una pared importante. Tiene que ver con esto, con este miedo que también tienen ellos, de alguna manera, que lo por ahí a veces se canaliza en violencia, porque el código de la calle es la violencia. Pero a veces no, pero la mayoría de las veces sí. Que es un miedo que nos pone a todos individualizados en cada uno en su mambo, digamos. Y es hiperlógico, en un mundo donde es vamos todos, cada uno en nuestro mambo, que alguien venga y trate de verlo de ponerlo de otra manera, es re diferente y obviamente nos va a dar miedo. Qué sé yo, a mí también, qué sé yo, a mí se me acerca alguien en la calle y me ofrece algo y a mí también me da una desconfianza de primera instancia, ¿no? Qué sé yo, por ahí es empezar a bajar esas cosas, ¿no? Pero es difícil, es un proceso que sí, se tiene que dar. Que nos tenemos que dar nosotros. Que nos tenemos que dar nosotros, los chicos, claro, con los que trabajamos. Claro. O sea, no podemos, tampoco no, es como que también pensamos con la misma lógica, en el sentido de que no podemos pedir a los pibes cosas que nosotros tampoco hacemos. Claro. Sí, a mí me parece importante esto que decían también antes, de poder ver las causas reales de los problemas, las cosas que van al fondo de la cuestión. Cuando hablamos de los casos de inseguridad o cuando hablamos de algún pibe de algún barrio, la gran mayoría de la sociedad se ocupa únicamente cuando sale en la tele porque pasó algo. Pero en todos los barrios o en todas las estaciones de tren están los pibes antes. Entonces, si todos miramos por otro lado, después tampoco tenemos derecho a ocuparnos únicamente pidiendo que lo ajusticien, ¿no? Porque si nadie hace nada durante todo el tiempo en que el pibe empieza a estar en la calle hasta que empieza a consumir un montón de cosas que le queman la cabeza, y eso lo puede llevar o no en todos los casos, pero en muchos casos sí, lo puede llevar a robar, porque si no hicimos nada en ese momento, después sí ahí nos acordamos de pedir algo sobre la vida de ese pibe, creernos con derecho de que en ese momento que el pibe afanó, ahí sí tenemos derecho a hacer algo sobre su vida y que lo manden a un instituto de menores o a la cárcel si es posible, o que lo maten, no sé, o algo, ¿no? Pero antes, mientras tanto, no pedimos nada, ni nos importa. Sí, tiene que ver con esto, que lo que trajo Maru, que es el tema de acordarnos en las fechas. Y está bueno romper con ese sentido común, que como que estamos demostrando que no es común a nosotros. Sí, y en relación con esto también hay que hacer referencia, nosotros cuando leíamos el tema del texto de Correpi, ¿no? Y de las causas por las cuales las clases bajas tienen que subordinarse a las clases dominantes, y si no lo hacen, les espera el gatillo fácil. Decíamos que también no es la única forma, digamos, de someter a los sectores populares, y hablábamos por ahí de otras instituciones. Y que pensándolo con esto que ustedes decían recién, de que solo reaccionamos cuando vemos la causa de todo lo que el pibe sufre. Y desde el ámbito escolar, ¿sí? Generalmente también el discurso es: excluyan a este pibe porque molesta en la escuela. ¿No? Porque fracasó escolar. O porque fracasa. Sí, no es tanto el fracaso escolar lo que molesta, sino que molesta y no nos deja dar clases. Claro. Ese es el discurso. Claro. ¿No? Y que generalmente lo que terminás haciendo, justamente cada vez que vos lo excluís de todos los ámbitos en los que el pibe participe, es garantizarle, ¿sí? más posibilidades de que termine en estas situaciones, ¿no? En situación de calle, en situaciones de violencia, tanto hacia él como por ahí, él siendo violento con el mundo que lo rodea, ¿no? Y después salimos, ¿no? Con esta careta que a veces nos ponemos a decir, pero este no es siempre, hay que hacer algo de antes. Sí, algo de antes que excluirlo de todos los ámbitos en los que puede participar y desarrollarse como persona. El único ámbito en el que cabe, de repente, es la institución policial. Sí. O sea, a final de cuentas se van cerrando las puertas, se va cerrando la educación, se va cerrando la salud, se va cerrando todo. Y queda la policial que es así, acciona. Sí, se van cerrando también las posibilidades de que uno le puede realizar un montón de críticas, ¿no? De los juzgados de menores, y ya hay que judicializarlo como si fuera un adulto también, ¿no? Claro. Quitarle la instancia esta de, que vuelvo a repetir, es muy criticable la instancia de los juzgados de menores, ¿no? También, ya directamente a la cárcel. Ajá. ¿Por qué creen ustedes que la solución policial no es la solución? ¿Por qué para el pibe no está bien meterlo en cana, no está bien llevarlo a un instituto? ¿Por qué eso que es, digamos, lo que más pide la gente no es lo correcto? ¿Por qué eso no da resultado? Digamos, si un pibe está robando, ¿por qué está mal que la policía vaya y lo caiga a palo y lo meta en un juzgado, de que el juzgado lo lleve al instituto? ¿Por qué eso no es el camino? ¿Qué ven ustedes en la práctica que, hasta pensándolo desde el plano más práctico, de decir, bueno, con esto solucionaremos el problema? ¿Se soluciona? ¿Habría posibilidades de que esa sea alguna forma de solucionarlo o ni siquiera? Sí, también. Hice como muchas preguntas juntas. Primero, ¿por qué la policía, con su accionar, no soluciona el problema? Y si esa forma, aunque fuera efectiva, sería la solución. Yo digo, como que hay, como pensando en que el pibe es culpable de esto, se está negando también como que hay una sociedad, digamos, responsable de todo esto, digamos, ¿no? Se está negando también de que hay un Estado bastante ausente en todo esto, que tiene que garantizar un montón de cosas que no lo está cumpliendo. Que en realidad, en el único momento que esto, digo, como que además, ellos lo piensan como una cosa práctica de la ahora. Hagamos esto ahora. Eso pero no funciona. Va a solucionar nada de acá a 30 años. Claro. Concretamente, digo, yo lo voy para hacer más claro. Cuando a un pibe, que ustedes conocen, lo agarra la policía, lo caga a palo, deja de estar en la calle o deja de afanar, claro, hasta esa no. Acción de la policía, ¿tiene alguna reacción concreta en el pibe o ni siquiera? Sí, genera más violencia, totalmente. O sea, es como combatir violencia con violencia y terminamos matándonos entre nosotros, ¿no? Digo, yo lo que decías de las cárceles, de repente, yo la verdad que estoy en contra de la encarcelación, no solo de menores. Digo, la cárcel es un claro. Lugar donde en ningún momento se apunta a una reinserción, justamente todo lo contrario, caes en cana y se te arruina la vida, porque después salís por ahí, supuestamente te rehabilitaste, caes en el mundo y no te contrata nadie, tenés las marcas de una de una violencia ejercida durante años y años de encierro, ¿no? Digo, como que sí, te garantizan un poco más profundamente la marginación, digamos. Como que tenés garantizada ya la marginación y es correrlos de la vista, ¿no? Es muy correrlos de la vista y sin importar a dónde correrlos. O sea, como para mí es muy macabro. Para dejar una puertita abierta. ¿Qué cosas están haciendo concretamente ustedes para visibilizar que la gente empiece a verlos como niños? Para que la gente entienda que reprimiendo no se acaba el problema, sino que por ahí se oculta por un rato, pero que esto, como decías, por ahí los pibes vuelven con más violencia. ¿Cuál es en lo concreto las actividades puntuales, si las repasamos, qué están haciendo? Y mira, desde Buscando, ya te dije, estamos laburando desde el tema del miedo, del tema de la de desnaturalizar un poco este tema, en intervenciones en la calle, también desde las varietés artísticas, hay un laburo muy fuerte. La verdad que últimamente creo que estamos muy contentos con estas varietés. Estamos, por ejemplo, la última que se hizo en Frida, acá en un espacio amigo cerca de cerquita de acá nomás de Pisangó. Llegó gente que como que también está fuera también del ámbito común que vemos nosotros siempre, y como que se está abriendo un poco más esto. y tenemos muchas ganas de crecer en este proyecto. También desde comunicación estamos laburando un montón con este tema. Estamos laburando desde la página, digamos, como una pequeña ventanita para comunicar un poco nuestra otra mirada. Paso a la dire. Por favor. Sería buscando guión una guión salida punto blogspot punto com. Listo. Guión del tenés, medio. ¿No? Claro, guión del medio. Y ahí tenés videos, un par de artículos donde nosotros tratamos de expresar también lo que nosotros sentimos y lo que nosotros pensamos sobre esto y lo que nosotros hacemos. Maru. Bueno, básicamente también, ¿no?, la campaña, lo que habíamos hablado, que estamos haciendo presentaciones de la campaña. Ya hicimos una acá en Moreno, en la plaza, hicimos una en Morón y otra en Ramos Mejía, y pensamos este año seguir trayendo esta campaña a diferentes espacios públicos que tengan buena cabida, digamos. Desde lo que es el laburo concreto, lo que siempre tratamos es esto, ¿no?, de capacitarnos nosotros, capacitar a los pibes como para poder enfrentarse de alguna manera, o sea, tratando de no fomentar el enfrentamiento, pero esto justamente, ¿no?, saber cómo pararse delante de un efectivo policial, de un gendarme y demás. Y bueno, las actividades del centro de día, desde el Tranfo en general, siempre que se hacen actividades culturales, siempre que se hacen movidas grandes, se trata también el tema. La idea es que el Tranfo en sí, la casona, se discutan estos temas y que sea algo que podamos desnaturalizar desde nuestras prácticas. Y bueno, eso, básicamente. Bueno, muy bien. Y también me había olvidado que es un... Nos estamos yendo por ese... Sí, sí, sí. Por favor. Es un espacio muy importante donde estamos metiendo mucha energía. Es la coordinadora por el tema de Luciano Arruga. También estamos laburando muy fuerte ahí, como que nos está demandando muchas energías y estamos, digamos, hasta donde nos da el cuero, pero es lo que podemos poner, y la verdad es un espacio muy bueno. Las últimas cosas que se están generando de Luciano Arruga están a la vista. Sí. Mensaje de último momento, y que ya nos tenemos que ir porque está la gente de la Copa Derramada. Una murga este verano en Montevideo parodiaban diferenciando niños de menores. Unos esperaban a Papá Noel y otros limpian vidrios en las esquinas, decían. Mira vos, no firma el mensaje. Muy, muy oportuna también el comentario. Un saludo muy grande a los Buscando y al Tranfo. Gracias por venir. Las pateando desde la cocina del Locro. Ahí están las muchachas. Ahora en un ratito vamos a comer todo lo que están cocinando. ¿Listo? Listo. Nos vamos porque Víctor nos va a matar. Nos vamos. Quédense que ahora ya llega la Copa Derramada. 20:59. Nos vemos el jueves que viene. Gracias a todos los que hicieron posible esto. Gracias, muchachos, por venir. Nos vemos. Chau, chau. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física.